Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Ahorita, Munán. El fuego de la memoria, y de eso queremos hablar precisamente uno de los temas con Frei Beto, porque en Brasil en estos días, 31 de marzo, hubo un planteo de Bolsonaro, del presidente de Brasil, de celebrar y autorizar la celebración del golpe de Estado de 50 años atrás, de 1964, en un nuevo episodio de negacionismo, de lucha por desarticular la memoria colectiva. Buenas tardes, Frei Beto, queríamos saludarlo, recibirlo en este vuelo de nuestra radio y tener su palabra sobre estos temas. Sí, buenas tardes a toda la gente que nos escucha, buenas tardes, Claudia Boró, mi querida amiga y toda la gente ahí. Buenas tardes, Beto. Le decía eso, queríamos entonces que nos haga un comentario sobre cómo está viviendo Brasil este esfuerzo por borrar la memoria colectiva de la lucha contra la dictadura por parte de Bolsonaro, ¿no? Bueno, ahora en el día de primero de abril se conmemoró 55 años del golpe militar de 1964, que efectivamente ha pasado en 1 de abril, pero como es el día de la mentira aquí en Brasil, creo que en Argentina también, no sé. Entonces los militares de vergüenza han recuado un día. Ellos dicen que ha sido 31 de marzo, que no es verdad. Ha sido 1 de abril, pero tiene vergüenza de la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Es que Bolsonaro ha prestado un muy buen servicio cuando dijo que los cuarteles y otra gente que le sigue tenía que conmemorar como un momento de democracia, de evitar el comunismo en Brasil. ¿Por qué? Porque en general a esta fecha nadie le da ninguna importancia. Y de esta vez, gracias a esa actitud de Bolsonaro, toda la gente en Brasil, la gente progresista, la gente de izquierda, la gente que tiene familiares víctimas de la dictadura, en las redes digitales, en toda parte, incluso con marchas en las calles, toda la gente recordó la tragedia que ha sido los 21 años de dictadura militar en Brasil, como también ha pasado a ustedes en Argentina. Entonces, ella ha prestado un buen servicio, porque posiblemente eso iba a pasar un poco la fecha sin mucha importancia y se adquirió muchísima importancia por su actitud neofascista de querer conmemorar un golpe, ya que él es un apologista de la tortura, del genocidio, y ahí en Jerusalén dijo que el nazismo ha sido un movimiento de izquierda, incluso visitando el Museo del Holocausto, y en la entrada de este museo hay un aviso diciendo que el nazismo ha sido un movimiento de derecha. Siquiera trató de leer, o quizá no entiende lo que estaba escrito ahí, que un movimiento de derecha. Entonces, Bolsonaro, de un lado, asusta a la gente por su incapacidad, y de otro lado, la gente se pone a reír por su desequilibrio. Pero, Beto, por un lado, usted que vivió la dictadura, que estuvo preso además, y recordando también a Paulo Freire, que estuvo en el exilio y es otro de los nombres y historias que Bolsonaro ha querido borrar apenas comenzó su mandato, ¿cómo se explica que frente a esta pedagogía de la memoria que hemos construido colectivamente durante tantos años, este actual presidente pretenda borrarla de un plumazo? ¿Hay condiciones para eso? ¿O como decía esta respuesta de movilización lo pone en una situación más difícil? No, lo pone en una situación difícil porque se pone entre el abuso y el ridículo. La gente cada vez más le toma como una persona desequilibrada, porque eso no tiene ningún fundamento. Mismo varios militares reconocen que ha sido un golpe contra la democracia, o sea, se ha suspendido solo los derechos elementares como habeas corpus, y, en fin, muchísima gente torturada, aprisionada, exilada, asesinada, desaparecida. Entonces es una tontería completa. Entonces creo que la memoria se mantiene viva en Brasil, incluso en la internet, la lista de películas que se ha hecho sobre la dictadura, la lista de libros, incluso yo tengo un libro, Bautismo de Sangre, que también se ha transformado en película. Entonces, sabe, no hay como apagar 21 años de dictadura y todas las atrocidades que se han cometido aquí, como en todo el Cone Sur, en aquel momento en que predominaban las dictaduras militares. El problema es que Brasil hoy no vive bajo una dictadura militar, pero vive bajo un gobierno de militares. Ese es el problema. Claro. Y un gobierno que quiere cada vez más quitarnos los derechos civiles fundamentales, con censura, represión. Ahora se presenta un proyecto de jubilación que cada vez más, sabe, un proyecto criminal para la gente pobre, que va a favorecer los bancos, la gente más rica, y mantener los privilegios, incluso de los militares. Cuando se habla de estas declaraciones, y uno efectivamente piensa, qué tontería, pero si miramos a Trump, si miramos a Macri, parecería que en los escenarios de los gobiernos de este continente, de norte a sur, hay una infinidad de tontos, ¿no? Pero hay algo atrás de esto, desde el poder, desde la hegemonía, que favorece esta situación. ¿Cómo piensa entonces? Usted ha escrito algunas cosas que hemos compartido, pero ¿cómo ve los desafíos para las izquierdas, para los movimientos populares que vienen viviendo este arrasamiento de derechos y de conquistas? Bueno, primero, estos mandatarios, como Bolsonaro, Macri y otros, son copias de Trump. Trump es la figura central y que se reproduce en muchos países con gobiernos de derechas, gobiernos ridículos, gobiernos que no tienen incluso ninguna capacidad para arreglar la economía mismo dentro de los parámetros capitalistas, como hoy pasa en Argentina y pasa también en Brasil. Brasil ya se ha dicho que no va a crecer más de 2% este año. El año pasado ha crecido 1.1%, y si se compara los datos económicos de Temer y Bolsonaro con los datos económicos de Lula y Dilma, Brasil vivía un paraíso. Y ahora mucha gente tiene conciencia de eso, que la situación de nuestro país era mucho mejor en aquel momento. Pero yo creo que la función de la izquierda ahora, primero, es articular la unidad posible. O sea, tenemos que cada vez más volver al trabajo de base, volver al trabajo de educación popular, porque aquí en Brasil las izquierdas se han distanciado del pueblo más sencillo, de la gente de la periferia, de las favelas, de las vilas, porque como estuvimos 13 años en el gobierno, mucha gente ha sido cooptada para instancias del gobierno, y con eso no hemos seguido en el trabajo de base. Otra cosa importante es que no dominamos las herramientas de la internet, no dominamos. La derecha la domina bien, incluso porque las grandes plataformas son todas hechas para favorecer la derecha, pero tenemos que nos capacitar mejor para no solamente estar ahí se defendiendo de fake news, pero pasar a la ofensiva, saber dominar masivamente esta nueva herramienta tecnológica. Y tenemos también que un poco hacer autocrítica de los equívocos que hemos cometido, y ahora pasar a ser o que dejamos de hacer como alfabetización política del pueblo. Ahí está la línea de Paulo Freire, que decía que no basta que una persona aprenda a leer e escribir. Hay que leer el mundo, leer la realidad, leer la coyuntura de su país, entenderse no solamente como individuo, pero como persona, como ciudadano, como parte de una clase social, de un pueblo, protagonista de un momento histórico. Esa lectura tenemos que ahora rescatar en nuestro trabajo de base. Para terminar, frente a la violencia política que vuelve a encarcelar, a perseguir, a reprimir, desde su vivencia como expreso político de aquella dictadura, de qué tipo de valores, qué tipo de elementos en la formación de los y las militantes piensa que hay que cultivar, además de los métodos de educación política y las formas de analizar la realidad. Sí, Claudia, es muy bueno que toque este tema, porque quiero subrayar que el próximo, dentro de 4 días, el próximo día 7, se completa 1 año que Lula está encarcelado. E Lula é um prisioneiro político, está injustamente encarcelado, e é muito importante incrementar em todas as partes, incluso em Argentina, a campanha Lula Libre, porque não se justifica, não há provas. O próprio promotor que o acusa disse: eu não tenho provas, mas tenho convicções. Ou seja, para evitar que Lula fosse elegido presidente do Brasil, se tratou de encarcelá-lo, e temos que fazer uma pressão muito forte. E o rol de vocês no exterior também é muito importante, protestar junto ao governo do Brasil, à embaixada, aos consulados e tudo. Mas eu creio que é isso que temos que ver, manter viva esta memória, através de nossos sindicatos, associações, movimentos populares, grupos pastorais, enfim, de todas as maneiras, incrementar esse trabalho para formar uma nova geração de militantes, militantes da utopia, de gente que não esteja pensando solamente em êxito nas próximas eleições, espero em cambiar a realidade em nossos países, ter um projeto de país, não solamente um projeto eleitoral. Muchísimas gracias, Beto, y nos veremos seguramente no muy lejano. Abrazo. Sí, yo espero, Claudia. Abrazo. Un abrazo grande, un beso para todos ahí. Gracias. Diga no al racismo, diga no al preconceito, diga no al genocidio de mi pueblo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga não. Diga não. Diga. Diga. Diga. Diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto. Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne negra. A carne mais barata do mercado da minha carne, minha carne, minha carne, minha carne. acima de nós. Só Deus humilde, né? Não, né? Não, saúde. Plim, mulher, muito só um vinho branco para todos, wet, vogado bom. Ei, esse fruta de fuder, dessa feira ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo CEP. No lado sul do mapa, sempre ouvindo rap, pra alegar a rapa. Nas ruas da sul, eles me chamam Brown, maldito vagabundo, mente criminal. O quê? Tomo uma taça de champanhe e também curti. Desbaratinado, tubaína, tutti frutti, galáctico, melodramático, bom vivan. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Playboy bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano. E aí, brother, ei, uhul, pau no seu, ih, respeito, sofredor, odeio todos vocês. Vem de artes marciais, que o mundo se desalou. Quero sua irmã, seu relógio tá guerrão. A um conto, se pá, dá pra catar e pra quebrar e gastar antes do galo cantar. Triplex pra coroa, o que malandro quer? Não só desfilar de Nike no pé, vem com o relógio din-din do seu pai. Mas pro rolê com nós cê não vai. Nós aqui, você lá, cada um no seu lugar, entendeu? A vida é assim, tem culpa eu. É o crime ou o creme, se não deves não treme. As perversas se oriça e os inimigos treme. E a neblina cobre a estrada de tapecerica. Sai, sai, sai, sai, sai. Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Hey, hey, diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista. Diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Bia Ferreira canta Diga não. Y hablando de la memoria, hablando de la justicia, en estos días también hubo una conferencia de prensa y una serie de declaraciones de familiares de Cromañón. Estamos en comunicación con Silvia Viñami para preguntarle cuáles son los temas que hoy están poniéndose en discusión alrededor de la memoria concreta y de la justicia por los y las chicas de Cromañón. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Es un preguntón. Bueno, nosotros por un lado tenemos que decir que hay novedades en el llamado Poder Judicial, que no, eso es algo bien diferente de la justicia, ¿no? Porque justicia podríamos definirla como que esto no vuelva a pasar, siguió pasando, de manera que justicia no hubo. Nosotros con mucha lucha logramos que fueran presos algunos, por lo menos algunos funcionarios, por primera vez, no sé, en la historia. Pero eso claramente no garantiza las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir, y en realidad con el macrismo se han ahondado las condiciones para que en la ciudad pasen cosas terribles alrededor de los jóvenes. La noticia que nos movilizó fue que siempre pasa cerca de un 30, nos enteramos que la misma Cámara, el mismo tribunal que condenó a Levy, que es el dueño de Cromañón, y del hotel y de una casa de citas del otro lado, y el mismo empresario de la saladita, o sea, un ejemplo de todo lo que no hay que hacer, le dieron la llave de la sociedad a la sociedad offshore que él integra, como para aparentemente que haga lo que quiera con Cromañón. Y bueno, esto fue muy movilizante, te diría, no solo a nivel político, sino también en el nivel así como muy, muy afectivo, una reaparición de sobrevivientes, sobre todo, y de familiares, alrededor de qué es esto, van a pasar por encima, están las pertenencias de los chicos, nosotros nunca más entramos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un debate en el marco de los derechos humanos de hoy, y de la impunidad, y del barrer bajo la alfombra, me parece que tiene que ver este hecho, que para algunos será simbólico, será una tontería, es una llave, pero bueno, es la llave para... No sabemos qué puede hacer Levy con el boliche, ¿no? Pero un espacio vuelto de nuevo sitio, no de memoria, sino al servicio del mercado. Claro, además porque él es un comerciante, claramente pues va a intentar hacer otra cosa. De hecho, el 30, que nosotros desde Plaza de Mayo, que siempre vamos, volvimos para el santuario, escuchamos ruidos, escuchamos como martillazos, y están como tapeando desde adentro. La sensación que nos dio es como para que no se vea lo que están haciendo. Y eso es una metáfora de las sociedades donde está Levy, que son las sociedades offshore, ¿no? Con asiento en otro lado, que no se pueden investigar. Bueno, igual la resolución del tribunal es una animalada, porque... pobres animales, ¿no? Pero es algo tremendo porque no supimos nunca nada, porque no se preservaron las cosas, porque hay una investigación en curso sobre las sociedades offshore, aunque este tampoco es el mejor gobierno para investigar sociedades offshore, ¿no? Pero bueno, en ese marco hay mucha indignación, Y entonces, bueno, hemos salido al toro con algunas cosas que ya veníamos haciendo. Ahí en el lugar donde estuvieron los chicos hay un santuario ya armado, mucho sin planificación, ¿no? En principio con cosas que se sacaron de ahí, con cosas de los pibes y después con murales y homenajes. Y empezamos a pensar eso, integrarlo en un espacio por la memoria, eso, como más integral, ¿no? Pensando también todo lo que es Once. Hay también ahí cerca un monumento por las víctimas de Once. Está la estación que se llama 11-30 de diciembre. Y bueno, estamos en eso. Presentamos un proyecto como independiente, un proyecto de expropiación en la legislatura. Una legislatura que, bueno, sabemos que el macrismo en la palabra expropiación no le estaría cayendo. Para nosotros el eje es el problema del tema de la memoria. Y pensando un espacio de memoria que sea gestionado básicamente por un acuerdo entre familiares y sobrevivientes en relación a, bueno, que no se barra bajo la alfombra. ¿Qué significa pasar por ese lugar? ¿Qué significa esa puerta? No sé, un poco reflotar esas cosas. Y en eso estamos, ¿no? O sea, se presenta el proyecto y ahora ¿cuál es el curso que sigue? Y el curso sigue siendo tocar las puertas de los despachos, tratar de sensibilizar. Nosotros estamos con un cartel que dice Cromañón no se toca, la memoria no se negocia. La verdad que varios legisladores se sacaron la foto con ese cartel. De la foto a la acción sabemos que hay pasos diferentes. Por ahora hemos ya conversado con toda la izquierda que hay, que son diferentes, con el bloque del Frente para la Victoria, con el bloque peronista y del Macri, mejor dicho, de la unidad que integra el Macri. Sí, que no es el PRO, estoy pensando, pues paradojalmente se llama Vamos Juntos, con esos nombres de fantasía. Conversamos con Maximiliano Ferraro, que es Coalición Cívica. Todas, aparentemente, se mostraron como muy sensibles, ¿no? Incluso como lo hicimos cercano un 30, a la fecha en que deberían las escuelas recordarse la masacre, esto tampoco ocurre, lo convertimos en un acto de homenaje de los pibes, con todo el mundo muy emocionado. Ahora queremos ver si la emoción al tratamiento, hay un camino, porque se llevó el proyecto a... Nosotros creemos que es un tema de derechos humanos, pero fue a parar a la cuestión del urbanismo, y nosotros creemos que es un tema de derechos humanos, no de ordenamiento de la ciudad. Pero bueno, lo levantó ya, por lo menos una legisladora, estamos seguros, y bueno, queremos que conversen, que dialoguen con nosotros, pero la verdad que con una legislatura donde el PRO es la mayoría absoluta, tenemos que movilizar en ese sentido. Intentamos una entrevista varias veces con Larreta, que nos mandó la policía, nos cercó, y que todavía no contestó a nuestro petitorio. Pero bueno, siempre nos ha pasado esto, ya como que no estaría siendo fácil en general la lucha por la memoria. Es parte de lo que estamos comentando de distintos recorridos, la búsqueda de borrar la memoria histórica y los lugares donde habita la memoria, transformarnos en otra cosa. Te agradecemos mucho la llamada, haber podido hablar con vos, Silvia, y vamos a seguir las alternativas de esta exigencia que es memoria y justicia. Dale, gracias. Un abrazo para todas. Un abrazo. Hasta luego. Chao. No, no voy a llorar por ti. Voy a guardarme este recuerdo. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban.

vez. Que injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento.